cuerpo y mi cuerpo hay una cuenta pendiente. Tú lo sientes cuando llego, yo lo sé solo con verte. Mis besos ven en tu boca una incógnita que atrapa. Puede ser tal vez mi cielo o el infierno para mi alma. Ven y dame un beso nada más. Deja de esquivarme, de escapar. Si me das un beso ya no podrás parar. Ven y dame un beso nada más. Deja de esquivarme, de escapar. Si me das un beso ya no podrás parar. Entre tu cuerpo y mi cuerpo hay una cuenta pendiente. Sientes cuando sueñas, yo lo sé solo con verte. Ven y dame un beso nada más. Deja de esquivarme, de escapar. Si me das un